Radio Afectiva. El programa de venganza afectiva. 106.3 Radio Nauta. Atornillate al dial. Jueves de 18 a 19 horas. Los haiku, venganza afectiva. Y disfruta de nuestra magia oral. ¡Fuego! Aquí estamos, una vez más. Ay, volvimos. ¿Cómo estás, amiga? ¿Cómo andas, Nancy? ¿Todo bien y vos? Todo bien, acá, con el frío. ¿Cómo andas? Viste que sale el sol, frío, ay, sol, sí. Sol. Amy, ¿cómo andás? ¿Cómo te trata el frío? Todo bien, acá, con el viento, todo despeinado. ¿El viento? No tengo pelo, me volaba de peluca, la perdí. Hace mucho frío, la verdad que cambia. Ayer llovió y después empezó el frío otra vez. Sí, lo que afecta es el viento. El viento. Porque de última vez, cuando paraba el vientito, el solcito, decías como que, ah, bueno, sí, sí podía estaba, menos estaba lindo. Eso sí. El viento era como... Así que bueno, ¿cómo pasaron? ¿Cómo fue el fin de semana? Estuvimos de joda, fuimos al laberinto, estuvimos en Inclán. Perdón, ustedes estuvieron de joda, no invitaron. A mí no me usted invitó está casada, ella, señora. Ella no invitó a nadie. Pero no castrada, digamos. Casada. Las dos están casadas. Ay, no, yo no estoy castrada. ¿Cómo te voy a decir? Bueno, estamos hoy otra vez, volvimos a un otro programa. Bueno, le mandamos ¿cómo es? Un saludito a la cumpleañera de... ¿Cómo es? Nuestra compañera de venganza. ¿Quién cumpleaños? ¿Quién está más viejo en nuestro grupo? ¿Quién? No sé. A Solana. Abril. Un beso y a Abril. A Solana. Besito. Feliz vuelta... ¿Cómo se dice ahora? No se dice más feliz cumpleaños. Se dice feliz vuelta... ¿Vuelta al sol es? Vuelta al sol. Feliz vuelta al sol. ¿Vuelta al sol? ¿Feliz? Porque queda como, viste, decir feliz cumpleaños queda como que muy viejo. O sea... Ya muy antiguo. Muy antiguo, ya está. ¿Y la vuelta al sol qué sería? Y todo un año, estúpida. Nah, reprobada en geografía. No, decime feliz cumpleaños porque si no, no sé. Ay, no, prefiero que me digas feliz cumpleaños. Entendí como que diré esta. Bueno, le mandamos feliz cumpleaños entonces a Solana y a Abril. Entendí como que me quería tirar al sol esta. Sí, te hace falta. Amiga, ¿cómo se dice feliz cumpleaños en guaraní? Ay, no, no sé. ¿No sabes? No. ¿Qué paraguayo trucha que tenemos acá? La devolvemos, la vamos a devolver. No amiga, Emi, ¿a dónde nos pueden encontrar? Por todas las redes sociales. En todos lados. En todos lados, donde vos quieras. Vos somos como la mugre. Y ahí estamos nosotros. Somos como la mugre, estamos en todos lados. Claro. No, lo podés buscar en Instagram, en Facebook, en TikTok y también en Grindr. Ay, ¡oh, sí, Dios! Bien. OnlyFans también. OnlyFans también, ¿no? ¿Sabes las fotos que hay de la radio? De Nancy, de la radio. ¿En serio? Sí. Ay, no me muero. No puedo creer. Cotizamos en bolsa, amiga. Ah, pues estamos en todas las redes nosotros. Sí. También así se que... pueden sumar si los quieren mandar su foto nudes. Bienvenido seas. Y también nos pueden encontrar en el Olga Vázquez, que es donde nosotros hacemos la radio. Acá le damos la gracia a Radio Nauta y al Olga Vázquez que nos dan el lugarcito acá. Estamos en 60 10 y 11. Y también, bueno, también nos pueden escuchar, o sea, los programitas más viejitos y todos los pueden ir encontrando en www.radionauta.com.ar, donde si no. Así que bueno, tenemos todas las redes sociales. Todo el día. Todos los programas. Está buenísimo. Así que bueno, nada. Le damos la bienvenida, muchas gracias por estar ahí del otro lado. Y a luz. ¿Qué tenemos? ¿Qué vamos a escuchar, amiga? ¿Tenés? ¿Qué vamos a escuchar? Decime. ¿No le diste la bienvenida a quién? ¿A quién? Hoy no tenemos a nuestra coordinadora. ¡Ay, no! Hoy no tenemos a la jefa. Y bueno, jefa. Vamos a dedicarle la pero canción. Pero tenemos una canción para dedicarle. Dale. Sí, dedicadísima. Para la Chana. Tenemos a una... Hoy vamos a pasar a muchas divas que ya no están con nosotros. Exacto. Que se fueron de este mundo. La primera es una cantante que tuvo con 25 álbum y editó más de... millones de discos vendidos. O sea, 60 millones de discos vendidos. Se convirtió en un ícono sexual para las mujeres de la época de 1978. Ella es Rafaela Carrás y murió a los 78 años. Y bueno, vamos con el temita. Me gusta venir al sur o amo el sur. ¿Quién andaba por el sur estos días? La Chana. La Chana. Así que le mandamos un beso a Chana que hoy no puede estar con nosotras. acaso se acabe el mundo, todo el tiempo he de aprovechar. Corazón de vagabundo, voy buscando mi libertad. He viajado por la tierra y me he dado cuenta de que donde no hay odio ni guerra, el amor se convierte en rey. Tuve muchas experiencias y he llegado a la conclusión que perdida la inocencia, en el sur se pasa mejor. Para hacer bien el amor hay que venir a otro más bueno, vuélvete a enamorar. Amor es amigo de la locura, pero a mí que ya estoy loca, es lo único que me cura. ¿Cuántas veces la inconsciencia rompe con la vulgaridad? Venceremos resistencias para amarnos cada vez más. Tuve muchas experiencias y he llegado a la conclusión que perdida la inocencia, en el sur se pasa mejor. Para hacer bien el amor hay que venir. Ay, ay, ese WhatsApp que suena, que es de Grindr o es de la radio, amiga. No te pierdas el programa de Venganza Radio Afectiva. No, dejes escuchar este año que viene con todo la radio Venganza Afectiva. 106.3, Radio Nauta. Jueves de 18 a 19 horas. ¡Aire! ¡Volvimos! La segunda etapa. Hoy estamos enchufadísimas. Hoy está, sí. El frío nos afecta. ¿Qué tema? El tema que está buenísima que le dedicamos a la señorita. A la dedicado, a porque ella anduvo por el sur, sí. Así que bueno. Hay que ir al sur para hacer bien el amor. Sí, habría que preguntarle. Hay que preguntarle. Hoy se escapó porque. Hoy sí. No nos quiere contar nada. Otro día no se Córdoba. ¿Qué pasó en Córdoba? ¿Qué pasó? Y la Wendy también. También. Sí, la Wendy. Ya le vamos a agarrar a Wendy también. Le mandas un beso a Wendy. Bueno, vamos a charlar un poco de las virulas del mono, mis queridos amigos. Dale. Porque no echan las culpas a nosotras, que son las gay, a las chicas trans, que las culpas de eso, que... Siempre, como siempre, todo cabe en nosotros, no echan la culpa a nosotros. Te cuento un poquito, mira. Dale. Pánico mortal y salud pública. La viruela del mono y el regreso de lo peor de la discriminación y la desinformación y la homofobia. Como ha quedado demostrado desde la irrupción del SIDA, los pánicos mortales también estallan ante una explosión viral. Las noticias sobre la viruela del mono no escapan a esta lógica. Aunque es poco lo que se sabe sobre esta enfermedad, los mensajes que se propagan por Argentina y el mundo se ocupan de producir más prejuicios que evidencias. Amigas mías, yo les digo una cosa. Le están comparando todo con lo que ha pasado con el tema del SIDA. ¿Se acuerdan que los que apuntaban eran a los putos? Sí, todo a los es chicos, una enfermedad, a los gays le apuntan más. Lo mismo quieren hacer con esta enfermedad del mono. Sí. Aparte, bueno, es como una desinformación, porque todavía es como algo como muy reciente, ¿viste? El tema de la viruela esta del mono, cuáles son los síntomas, todo eso. Es como muy reciente, entonces no pueden salir a decir, es este grupo o a estos tipos de personas son los que pueden propagar o contagiar. Son enfermedades que no discriminan, como las personas que salen a decir, ¿no es cierto? Son enfermedades que le agarra a cualquiera. O sea, ellos se basan en una información que tienen, digamos que dicen, bueno, ¿viste esto? Que tienen los porcentajes. De 100 enfermos, 50% es de la población LGBT y el otro porcentaje es heterosexual y el otro porcentaje es bisexual. Entonces de ahí nace toda esta desinformación. Pero es una enfermedad que recién está saliendo, que es nueva, que no se sabe nada. Y pregunta, o sea, ¿esta viruela del mono es por vía sexual? ¿Se contagia? Creo que no. Directamente no. Se contagia de personas si tienes y sí. Te estás cerca. Como la viruela normal. No, viruela normal, pero es más doloroso. Claro, se salen los granitos, los sarpullidos. Un poco más grande en que la parte de la boca, de las manos. Yo he visto algunas fotos que era como muy fuerte. Sí. Pero no tiene que ver con algo puntualmente sexual. Pero ¿por qué dicen esto y apuntan a los homosexuales? Es porque se dice que en el ambiente LGBT las personas homosexuales tienen muchas parejas sexuales. Frecuente. Muy frecuentemente, ¿no? O sea, andan cambiando de chongo a cada rato. Claro, eso quieren decir. O se conoce también mucho como que ves las páginas como esto que usan el Sexo Express. Claro. La bisexualidad también. Claro, entonces lo basan en eso también. Claro. Ponele como el VIH, que descubrieron que el paciente cero era una persona homosexual. Claro. Lo empezó a contagiar. Pero no tiene nada que ver eso. No, porque bueno, hoy en día cualquiera puede tener cualquier enfermedad, porque hoy viste lo que pasó mismo con el COVID. Claro. El COVID apareció en China y en 2-3 meses ya estaba acá en Argentina. Pero creo que ya España y Estados Unidos, que también está avanzando mucho con la enfermedad de mono, la viruela de mono. Está, y en Venezuela también ya está. Está que vinieron de allá. Dice que es también como, ¿cómo se llama? Con el virus también tiene que aislarte. Y para poder curarte y lavarte la mano y no arrascarte, porque dice que es pica te sale la roncha, claro. Te pica, dice, y no tienes que arrascarte, no tocarte, siempre tienes que aislarte, y si está la que tiene contacto con vos tiene que estar directamente también aislar o directamente que tiene que revisar constantemente los doctores, claro. Cómo va todo eso. Así que bueno, nada, el tema es este, el tema es lo mediático, es lo que se dice, ¿no es cierto?, en los medios y en las redes. Claro, porque es una enfermedad que se contagia por el aire. contacto. Claro, contacto no, estrecho. No por vía sexual, porque es totalmente distinto al VIH. Sí, claro, o sea, no es por fluidos. Y creo que estamos en contacto en un boliche, en un colectivo. Sí, en colectivo. En un ascensor, sí. Estás en contacto y... En el subte, que vas en el tren. Sí, en cualquier lado. En tantos lados estamos en contacto que no sé por qué los tiran a la comunidad. No sé por qué. Que somos los portadores del virus. De virus. O sea, es totalmente una discriminación también. Obvio. Así que bueno, mira, ¿cuál es el rol de los medios en la desinformación y el estigma? La búsqueda voraz de titulares que más clic cosecha. Convierte a los medios de información en un caldo de cultivo del estigma y el prejuicio. Mientras la Organización Mundial de la Salud emite un mensaje vestuoso y a la vez sus textos llaman a no estigmatizar, en el filtrado de edición de los grandes titulares y destacados que llegan, los gays, hombres que tienen sexo con otros hombres, obviamente, y varones bisexuales, son el ojo de la tormenta, es lo que veníamos diciendo. Este foco morboso que hace el periodismo obedece a que la prioridad parece ser el impacto en las métricas de redes, sin importar otro impacto, el de la sociedad, ¿no es cierto? Por un clic, por un like, por un por tener más, ¿no es cierto? Más ¿cómo es? Para que le vean más, para que claro, tenga más puntaje. Empiezan para a, ¿cómo inventar? Inventar, ¿no? Cosas en las redes. Claro, y empiezan sí, a tirar cosas para sin tener información. Para tener más like y para tener más seguidores, hacen todo eso. Así que bueno, mira, en lugar de asumir la problemática de responsabilizarse de los errores y encarar respuestas colectivas, se prefiere ocupar a un, se prefiere culpar a un grupo de personas. La estructura es tan vieja como siniestra y nos demuestra que la historia del mundo es una, un eterno déjà vu con resultados catastróficos de los que nada aprendemos. O sea, esto se viene repitiendo, ¿no es cierto?, desde la época. Porque inclusive yo había, no, cuando salió todo el tema del COVID y todo esto, me acuerdo que inclusive habían querido decir no, porque también lo contagian los homosexuales, una cosa así. Había escuchado por ahí en las redes. Y somos digo, medio chupasangre, pero usamos pajitas. Mirá que comí. ¿Vos pero sí, yo también pensé eso, que lo iban a tirar el bardo como que... Ah, sí, que juega el homo, sí. La culpa de los homosexuales. Pero sí, no, porque es una enfermedad como una gripe. Sí, sí. No, más que más claro, potente. Ponele, para resumirle. Porque sí, hoy sí, en día no, el COVID sigue estando entre nosotros y siempre lo va a estar. Y aparte no se encontró una cura definitiva, o no, sea, y estas son nuevas enfermedades que van saliendo. El tema es que en comparación de hace muchos tiempos atrás, ahora viste cómo pasó con el COVID. O sea, hoy estamos tan a pocas horas de distancia con el tema de ir en los vuelos con aviones de acá allá, que la gente, hoy estás en China, mañana estás en Rusia, mañana estás el otro día estás en Estados Unidos y vas contagiando. Sí, sí. El tema es esto, la estigmatización, o sea, que nos quieren apuntar a nosotros, acusar a nosotros, nada, por discriminación, ¿no es cierto? Otra vez pasa lo mismo. Sí, y bueno, y más allá del... es medio mediático también. Espero que si no se viene un ataque zombie que digan que los zombies son gay. Ay, en la película no los vi todavía. Que un zombie gay. Yo no. Son todos. ¿Y cómo contagiarían? Porque viste que el zombie muerden, te muerde. Ay, sí. Y el zombie gay, ¿cómo te, te tendría que, te muerde? Un petardo. Ay, sí. A través del petardo te conviertes en un zombie gay. Que así, bueno, espero que no salga otra enfermedad y que siempre lo culpen a los otros. Siempre nos echan la culpa a nosotros. Esto no, sí, no puede ser, amiga. No puede ser. No. Así que, bueno, nada. Pónganse las pilas. Déjense de embromar y de romper las pelotas con todo esto. ¿Y sí? De algo hay que morir, dijo. Bueno, la segunda noticia, la que tenemos. La primera sobreviviente trans de una dictadura al recibir una reparación del Estado Nacional. Así es la primera. Estamos la hablando primera. De... Poeta. Sí, Karina Pinterelli es poeta, tiene 64 años y durante años sufrió persecución y torturas policiales por su identidad de género. El 15 de julio pasado llegó el sobre con la noticia que le puso fin a la lucha de sus últimos 5 años. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos reconocía a la violencia y persecución que sufrió por motivo de su identidad de género durante la última dictadura militar. Se convertiría así en la primera trans en recibir una reparación del Estado tipo por parte del Estado Nacional. Y lo que ella dijo, ¿no es cierto? Lo puedo contar en vida. Esto es un reconocimiento de lo que vivimos. Me gustaría hacer llegar lo que se vivió y lo que se vive actualmente a mis compañeros, decirles que sigan luchando, que luchando se pueden conseguir las cosas. Eso decía Karina. Nada, re felices porque la verdad, las chicas trans, como siempre decimos, son las personas que más sufren, ¿no es sí, cierto? Sí, buenísimo. Eso sí está buenísimo. Bueno, a ella le dieron eso, pero falta a todas casi lo que es de antes. Hay muchas que son de antes que les falta también en la que es, que la que le dieron este también sigue luchando para poder tenerlos. Claro, es la como la reparación histórica que le dicen. Bueno, mucho, lamentablemente hay muchas chicas trans que pasaron por lo mismo, que son de la misma época, y hoy no están para contarla, ¿no es cierto? Y por suerte, bueno, esta mujer de 64 años, que es poeta, que no se quedó, se siguió luchando durante mucho tiempo para que esto se lleve a cabo. Fueron 5 años de una lucha constante, ¿no es cierto? Con todo lo que eso implica. ¿Qué implica? Ir a los abogados, romper las pelotas acá, romper las pelotas allá. O sea, es y tiene que moverte. Mucho. Tiene que, es un tiempo llevo siendo, para llegar a eso. Claro, y más siendo una chica trans, una mujer trans. Casi no le da tantas bolas también. Entonces, bueno. Claro, yo lo veo como que una persona, o sea, gay o normal. Porque no, normal no sé qué sería. Heterosexual. Heterosexual. O yo gay, voy así, común. Cis. Y te cuesta hacer un trámite, te lleva tiempo y todo esto. Imagínate una persona que está vestida distinto de otro género, que se le burlen o sí. Que no la quieran atender por ser trans. Y creo que eso es un peso más a lo que te lleva a hacer un trámite. O a hacer cualquier cosa hoy en día. Y tenemos muchas compañeras que le cuesta por ahí. Ir al hospital o ir a hacer un trámite al ANSES por la discriminación. Ah, porque por ahí dejalo al puto, dejalo que ahí. Sí. Y, claro. Y eso también pesa. Y está bueno esto. Que hoy esto en está día buenísimo porque es porque marca un precedente. O sea, obvio. A partir de ella, yo pues, creo que van va avanzando más para las otras, que va a tener más suerte. Claro, se puede ir facilitando el trámite porque ya está hecho. Claro, y que se reconozca que las personas trans. También es una persona como toda y que necesita hacer ese trámite, que necesita ayuda también, como toda persona. Y sí. Que vive como claro. Toda persona, no es porque sea trans, la tienen que dejar a un lado. Y lamentablemente, como contaba ella también en la nota, que decía que no es solamente que esto pasó en la época de la dictadura, esto sigue pasando. Sí. Porque ella contaba, por ejemplo, que... la encerraban, la levantaban de la calle cuando ella estaba trabajando, la dejaban encerrada 30 días en una comisaría, salía y a los 2-3 días la volvían a encerrar. Y le metía otra vez. Y otra vez 30 días. Pero siempre era por lo mismo, por ser. Por su identidad de género. Sí, por prostituir en la calle. Claro. Y por ser en la entidad que tienes. Entonces, bueno, claro, es una persecución. Antes te subían por no tener ropa preocupada a tu cuerpo. Claro, o sea, por ser hombre y estar transvestido. Sí. O sea, ¿qué tenía que ver? Si uno, vos te vestís como vos querés. Claro. ¿Entendés? Ahora sí, antes era inclusive ilegal. Decir, ilegal. O sea, claro, sí. Por no estar vestido acorde a tu género. A tu género. Pero bueno, nada. Bueno, le felicitamos. Felicitamos. Muchas felicidades. Y bueno, que siga luchando otras compañeras, que está la etapa de ella también, lo que siga luchando. Y vamos a luchar para que las chicas también de acá de Venganza también la puedan... A tener. A tener, ¿no es cierto? Así que bueno, vos Nancy, que ya... Y ya, vos... Ella tiene 64, vos más o menos estás tirando a los 80, más o menos. Sí, por ahí. Qué mal. No, mentira. Dale. Así que bueno, nada. Sí, bueno, nada. Vamos a una musiquita. ¿Qué tenemos? ¿Qué vamos a escuchar? Tenemos amiga? A Celia Cruz. Es la reina de la salsa y grabó alrededor de 70 álbumes. Wow. Y 80.000 canciones. Una de las más destacadas es La vida es un carnaval. Sí, buenísima. Que lleva un mensaje positivo como felicidad, alegría. Y bueno, también te cuento que Celia Cruz falleció en el 2003 a los 78 años. Ah, mi vida. Vamos a escucharla, la que vamos escucha. A escucharla. De ahí después volvemos. Que la vida es desigual, tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura. aquellos que hacen la guerra, para aquellos que viven pecando, para aquellos que nos maltratan, para aquellos que nos contagian. Fáltate Well, Resistencia Trans, Trinchera de Amor y Venganza Afectiva. Existimos, resistimos y luchamos. Sumate, vení. 106.3, Radio Nauta. Jueves de 18 a 19 horas. Y hablarte es peor, porque apresurarnos. Hemos vuelto después de tantas noticias volvimos. De cositas lindas, cositas feas. Hemos vuelto, ¿sabes por qué, amiga? Hemos vuelto. Yo estoy hot. Yo, hoy tenemos vino ella, se sentó acá con nosotros más. Yo estoy erótico hot. Los van a prender fuego de nuevo, como el otro jueves. El otro jueves terminaba, la otra vez. Y Emi se va a terminar en el bosque con su marido. Con su marido, así que. La tenemos aquí a ella, preséntese, corazón, nombre, división, escuela. Hola, ¿qué tal? Me llamo Estefanía Radowski. La escuela la terminé hace muchos años. Graduadísima ella. Oh, buenísimo tenerte acá otra vez. Bueno, gracias. ¿Y qué nos traes? ¿Qué nos traes hoy? ¿Con qué nos vas a deleitar? Hoy les traigo Desborde, se llama, y después algunas preguntitas que traje hoy para compartir. Ay, ah, bueno, buenísimo. Me encanta, a mí. Todo suyo, señorita. Bueno. No sé quién sos y eso me provoca. No sé qué pensás de las caricias ni de las formas del afecto. No sé si preferís un día entero enredadas en la cama o una lucha de besos. Mientras tanto, me imagino el peligro. Vos entrás vestida de negro como siempre, pero esta vez no desvío la mirada, te busco. Vos sonreís, te das cuenta, te das vuelta, jugás conmigo. Está lleno de gente, pero esta vez no nos importa. Tu mirada me come, yo te desnudo. Tus comisuras se ensanchan, yo desde lejos te beso los huecos. Vos me tocas el pelo, me apoyo en tu cintura. Me invitas a otro planeta, yo con vos voy. La gente desaparece, la distancia se achica. Tus pies mastican el piso, los míos dejan surcos. Hace calor, cada vez más calor. Puedo escuchar tu pulso, el mío se me fue del cuerpo. Llegamos al planeta y tengo tus ojos a medio metro de mi boca. No me estás mirando, me estás perforando. Estás rompiendo mis vértebras, me dejás sin coraza. Me desordenás, me hago polvo y me mezclo en vos. No te estoy mirando, te estoy sacando los nudos. Te abro la carne, te dejo sin paredes. Te despeino, te haces aire y te mezclas en mí. Perdimos la forma de dos cuerpos. Perdimos los bordes, los pronombres, las palabras. Tu mirada en mi garganta, tu espalda está mojada. Vuelvo. Respiro. Este mundo es una caja. Soy un cuerpo agitado, disimulando. Entre otros cuerpos agitados, disimulando. Entrás, vestida de negro. Te sentás al lado mío. Y yo tiemblo. Ah, muy buenísimo. Me encanta. Estos son, parece que cuando te subí en el colectivo y vos mirás los chongos. Yo soy de eso. Yo me reidentifiqué. Yo cuando subo en el colectivo y miro a los hombres que suban. Y bueno, el físico que tienes. Ya nos dimos cuenta que a Nancy le pegó la poesía. Nancy, mira, está roja. Porque la teníamos más santa. Me encanta toda esta. Es buenísimo. Cosa. nos querías hacer un par de preguntitas. ¿De qué querías? Bien, ¿qué querías porque saber? Cuando me convocaron a esta columna de poesía erótica, sí, yo me pensaba, ¿no?, como en ese lugar de ser una persona erótica, una lesbiana erótica. Entonces pensaba un poco en cómo es el erotismo desde mi pensamiento, digamos, o más hegemónico, está vinculado a lo estético, a los cuerpos, a los artilugios que nos ponemos en los cuerpos, como la sensualidad está muy vinculada, desde lo que yo pensaba en ese momento, ¿no?, como a las formas. Entonces dije, pero a mí eso en lo particular no me... A mí me erotizan otras cosas, digo, ¿no? Yo, no sé, estoy en la calle o en algún lugar y no me siento... O sea, mis amigas son unas perras, a eso quiero ir. Y yo no me siento una perra, como que... Entonces dije, bueno, ¿cuáles son los otros lugares por donde puede andar el erotismo, digamos, ¿no? ¿Cuáles son las otras formas? ¿Qué cosas me erotizan que no tengan que ver con la atracción sexual? Pero bueno, acá venimos a esto de que el erotismo, eros, es puramente atracción sexual. Y por ahí lo que estuve investigando un poquito entre filosofía y psicoanálisis, el erotismo, el eros, es esto que sucede al principio cuando conoces a una persona y tenés atracción sexual, pinta garchan un par de veces, pinta algo más, tal vez seguir viéndose, y después ¿qué pasa? Se terminó eso, la atracción sexual, el deseo, dejaron de compartir esa calentura, digamos. Y ahí lo que generalmente sucede es que las relaciones se terminan. Lo que plantea la filosofía, y el psicoanálisis hace otro análisis también que es muy interesante, es la filia. Está el eros, el amor erótico, y la filia, el amor filial. La filia es como más el amor de amistad, no como esto de sentir como familia a la otra persona, como un amigue, separando todo, ¿no? Como que con los amigues no se coge, es otra discusión que podemos dar esa, pero pensaba un poco en eso, ¿no? Como cómo poder sentir el erotismo en nuestros cuerpos, cómo poder sentirnos erótiques. Y nada, se me abría ahí como un mundo de preguntas y ando por la calle preguntándole a todo el mundo, ¿a vos qué te erotiza? Y así que les pregunto eso, ¿a ustedes qué les erotiza? A mí me calienta mucho la inteligencia. Pero me recalienta. Cuando yo veo que un tipo tiene labia y viste que es una persona que vos sabes que es inteligente, que tiene recursos, y a mí me puede. Bueno, ahí... Me calienta muchísimo la inteligencia. Eso, que a mí me pasa exactamente lo mismo, somos sapiosexuales, se llama así. Ah, mirá. Pero después ahí yo pienso, che, pero qué fascista que soy, porque digo, solo me calienta una persona que tenga conocimiento, pero ¿quién puede acceder a ese conocimiento? Claro. Nada, como cositas. ¿A vos, Nancy, qué te calienta? A mí me calienta cuando veo a un tipo cuando sube en el colectivo o cuando vas caminando, que se le nota un poco el bultito. Me encanta. Eso es muy visual. Ay, sí, me fascina. Yo cuando subo el colectivo me siento, ay, mira así, ay, no. Me encanta. O sea, la masculinidad te erotiza vos. Sí. O sea, encanta. Chongo, chongo. No, pero lo mismo, las mujeres también veo que se viste bien, muy sexy, me encanta, las miro mucho. Pero los hombres me encantan. O sea, Nancy, que si ves a una persona que no se nota el bulto y que no tiene una vestimenta que atraiga estéticamente, que sea sensual... Me gusta igual. ¿Te gusta igual? Sí, me gusta. le gustan todo. A esa le gusta todo. ¿Y a vos, Emi? A mí me atrae a veces el perfume. Si tiene un perfume así chongo, wow, puedo decir, ¿quién tiene ese perfume? Ay, es verdad, amiga. Eso, ahora que me pongo a pensar las veces que me has dicho, ay, qué rico perfume que tiene aquel. Qué rico perfume que tiene aquel. Claro. O cuando pasa un hombre al lado tuyo así y tiene se queda el olor de que pasa de largo, sí, y queda el olor de perfume. Ay, qué rico olor tiene su perfume. Te queda con eso. Sí. O porque por ahí vos pasas por una obra y no sé, hay un chongo lindo y vos decís, wow, me lo como y... No te bañé. Haceme el amor. Creo que Jesús, también el olor también atrae a veces, ¿o no? Ay, o eso es sí, lo que vos decís, el erotismo. Erotista. Claro. Sí, también. Por ahí, yo la pregunta que es re loco lo que respondieron, porque yo también pasé por esto, pero ustedes en ustedes, ¿dónde se sienten erótiques? ¿Ah? yo no me siento erótico. Por eso. Hay que disputar esos lugares. ¿Erótico para otra persona? Claro. Creo que esos lugares hay que disputarlos. ¿Qué despliego yo para sentirme erótico? Ay, le tendré que preguntar a Darío. Al panadero. Al panadero. Que se acerque ahí al micrófono y que diga. Panadero. ¿Qué te erotice? Ay, no sé. A ver, tira ideas. Por eso. Es difícil de pensar. Es difícil, sí. Porque está puesto afuera, digo. Pero si yo me quiero sentir erótica, si vos te querés sentir erótica, o sea... ¿En qué momentos te sentís? O sea, ¿te podés sentir erótica con vos misma en tu casa, digamos, sin que haya otra persona? Obvio, cuando en ese sentido, bueno, por ahí te toca, te manosea. Yo soy de manosearme los lulis, las sí, te veo, Nancy, sí. te veo. Está pasando. Claro, ahora entendí, es como por ahí vos decís, me voy al boliche y te pones un perfume y elegí los perfumes. ¿Con qué perfume puedo atraer más? ¿Qué camisa? ¿Qué la ropa? Claro, eso también. Bien. O si es un jean apretado o un jean de color para llamar la atención. Eso también, creo que uno busca que la otra persona lo mire. Y viste, eso también, porque hay muchos hombres también que se viste bien para llamar la atención. La mujer también que se viste sexy, y hay algunas que otras no, pero creo que para llamar más la atención. Claro, pero digo, ¿tienen lugar? ¿Cuál es el lugar que tienen las personas que no cumplen ese requisito de tener que ser sexy? O sea, que vos veas a alguien y decís que es sexy. O sea, las otras personas no merecen como este lugar del erotismo. Hoy, por ejemplo, le preguntaba a un compañero de acá, el Olga, y me decía que se erotizaba. Si estás escuchando esto. ¿Quién es? Tocando compañero. Los tambores. Se erotizaba. Sí. Y yo le dije, yo me acuerdo de cuando pinto, he tenido orgasmos pintando sola en mi casa, por ejemplo. Como que hay otras cosas que van por fuera de puramente lo corporal y lo palpable, digamos. ¿Quién es ese hombre que toca la tambora? Y se... Ay, yo quiero que toque los tambores. Que me toque el tambor. Y a mí me pasa por ahí en sentirme así como esta cosa, no sé si erótico, sí, bueno, sería erótico. A través de las palabras. Me pasa a mí. O sea, me imagino que vos estamos hablando de qué manera uno se siente erótico o de qué manera lo expresa. Deseable. Sentirse deseable. Yo creo que también un poco busco eso recordando, ¿no? Y haciendo memoria. Buscando a través del diálogo, de la palabra, de cómo te caigo a través de lo que yo te digo, cómo te lo digo, el tono. Creo que me ha pasado más por ahí. Que la gente mande sus mensajitos. Diciendo sí. Que les erotiza. Que les erotiza. Estaría bueno, ¿eh? Sí. Estaría bueno. Lo vamos a dejar en las redes. En las mañana redes. Vamos a preguntar en la asamblea de venganza. También, ¿qué te erotiza? Voy a ir haciendo claro. Como una encuesta, a ver. Las compañeras y eso. Obvio, sí. A cada una. Así que se preparen. Se preparen. ¿Y ahí en el estudio? ¿Alguien quiere opinar? A ver, amiga. A ver qué dice Luz. Hola, amiga. Hola, Luz. Sí. Sí, se escucha. ¿Qué te erotiza? Sí. Sí, o vos con vos misma, ¿qué te... ¿Cuándo te sentís deseable? ¿Ah? ¡Qué lindo! ¡Vamos, Luz! No se me había ocurrido, te digo. Tampoco. Yo hago ejercicio y me canso, amiga. No me siento para nada erótica. Ahí con la comida. Mirá. También. Claro, había escuchado también. Que el tema de la comida también es como muy erótica. Tendrá que ver, ¿qué tendrá que ver acá la serotonina, no? Claro. El hecho de llevarse algo a la boca. Oh, yeah. Porque a Luz le encanta. A Luz le encanta llevarse cosas a la boca. Pero sí, también el tema para ir de la comida, ahora que dijo Luz de eso, también está bueno. Sí, puede ser. Bueno, vos te levantaron el panadero, te cocina casi todos los días, amiga. Súper erótica. Harina y harina y harina. Más erótica que eso no hay. Me siento Hungry Gretel, ¿era? Que lo engordaba para comérselo. Sí, ah, sí. Gretel. Te están engordando, amiga, para llevarte al matadero. Nada, me encanta todo lo que estamos compartiendo. Sí. Chicos, ¿somos eróticos o no somos eróticos? ¿Te obvio. Sentís erótica? Yo sí. Vos sos re erótica, amiga. Ay, me encanta. Vos vivís caliente. Y hay personas que por ahí, como diciendo esto, ¿no? Que hay personas que sin querer serlo o sin buscarlo ser, son eróticas porque sí. Ya estoy pensando en... Oh, no. A mí me pasa... Yo... no es un amigo. Pero tiene esta cosa de ir por la vida así y ya es erótico. Sí. Ya está. Te despierta miradas, despierta curiosidad en las otras personas. Y no es una persona que vos digas, bueno, tiene todo lo que es perfecto de una belleza de una persona. No sé si es la actitud, no sé si es la piel, no sé si es el aroma que despide, no sé. Pero pasa, y me pasa frecuentemente de pensar de por qué es así. Sí, también ahí creo que se ponen en juego los cánones de belleza históricamente, ¿no? Como y actualmente... ¿Cuáles son esos cánones de belleza que o erotismo que pueden hacer que una persona nos atraiga? ¿No? Como, no sé, ¿una persona gorda nos atrae? A mí me gusta lo gordito. Yo veo más tiernos. Me gusta lo gordito. Bueno, justamente acá. Claro, Por si no sabías, en la comunidad hay una... aparte de la comunidad, que se llama Cazadores y Osos. Sí, y yo sería con un estilo cazador y me gustan los ositos gorditos, así peludos, me atraen bastante. Creo que eso también, no sé si es más de gusto, por ahí, que erotismo, pero sí atrae igual. Y creo que poner una persona así gordito, se viste así y a mí me atrae igual. Creo que también, sí, eso también. Pero yo lo que dice la loba a mí, del amigo... A mí me erotiza cuando una persona me atiende amablemente. Y bueno, creo que me erotiza eso. Como que me atrae, me empieza a gustar la persona. Te calienta. O sea no, que... No me calienta, sino me empieza a atraer. O sea, como o sea, no que me toque ni nada, que me atienda amablemente. O sea que vas a comprar el pan... Y si te dice, hola, buenos días, ¿cómo estás? ¡Ay! Claro. Ahí ya te hola, ¿cómo estás? Buen día. Y esas personas así re amables. Se le sube la caloría. Y me empieza... Te atrae. Me empieza a traer y me empieza a gustar. Mira. Haceme el horno. Pero viste que hay otros que te dicen, hola, buen día, ¿cómo estás? Y te atreven así y vos decís, no, y me acabo. Haceme el horno, dice la Emi al panadero. Púdame, que... No empiecen a tratar. Los buenos tratos serán, qué sé yo, la delicadeza, el buen trato. Eso te gusta. Claro, sí. Te atrae de una persona. Me atrae bastante eso de una persona. Ahí me haces pensar en una pregunta que escribí acá. Estoy investigando bastante sobre el erotismo porque me pusieron en un desafío. Que fue la pregunta que escribí es, ¿qué lugar tiene la ternura en el erotismo si lo tiene? O sea, ¿consideramos a la ternura dentro del erotismo o es algo que no es erótico y que tiene que ver con otra cosa? ¿No? En esto de siempre estar separando todo. No sé, ¿qué dicen? Mira, a mí me pasó hace poco tiempo, tuve un encuentro con un muchachito y pintó ternura. Cosa que a mí no me pasa, ¿eh? Yo no soy así, para nada. Yo voy a, vamos, y ya está. Cero. Y me pintó por el lado de la ternura y me parecía una sensación o un estado así de erotismo porque al estar, viste, con el tema de, qué sé yo, de las caricias, de las miradas, de un besito así nomás o una cosita así como muy tierna, no había acción, ¿no es cierto? Y era como muy erótico estar en esa sensación. Pero no sé por qué me despertó esa persona en particular, me despertó eso. No sé. ¿Te gustó cómo te atendió? Que nos atendimos mutuamente, pero yendo por el lado cariñoso, afectivo, sí. De una manera como, no sé, súper romántico, no sé. Y yo no soy así, para nada. Bueno, yo con la persona que estoy ahora, que está del otro lado, pues me pasó eso. Yo fui a la casa de él, me atendió, re amable, me hizo una pasta flora de espera que no me acuerdo. Y bueno, me atendió bien y eso me atrajo bastante, me excitó también. El tema ese de que la amabilidad también, creo que también está un poco también lo combinar lo que es, ¿cómo es esto? La clase social. Cuando vos te chocás con alguien que es de tu misma clase social, también eso te puede atraer bastante. Porque por ahí si vos sos de la clase media o baja y te chocás con alguien que tenga plata, es como que choca y te hace sentir como un poco menos que el otro y no te quita eso, el placer. Igual hay gente que le erotiza eso, ¿eh? O sí, sea, que están en, gente, en que, claro, digamos, que son pobres y flashan marimar. Claro. Casarse con el tipo rico. Claro. Pero ahí, ¿eso es, te, es erotismo o fetiche? No, no, no. Es... Claro, eso es más fetiche. No, eso. No, pero hay gente que piensa sí, en eso, que... como que, no, bah, no sé, yo lo veo como, no sé, como se calientan del lado erótico, de porque por no sé, de pensarlo nomás, decir, de ver a esa persona y decir... Tiene plata y ya está. Bueno, para mí. También, no me pasó. Sí. Yo no soy así. sí, también creo que viene también y hacerlo en un auto, ¿no? ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! Eso también hay. Los mucho. Lugares también son eróticos. Sí, muy. Los lugares también son eróticos. Hay lugares que te erotizan sí. más que otros. Un avión lo haría. Yo nunca subí en un avión. En el ascensor. ¿No te pasó entrar en un ascensor y que el ascensor empiece? ¿Por qué? ¿Y vos decís, paro el ascensor acá? Ah, está buenísimo el ascensor. Yo la probé. No, me da miedo los ascensores. El ascensor está buenísimo. En lugares prohibidos. En lugares prohibidos. En lugares, sí. Hay lugares que son como que tienen esta energía erótica. Pero bueno, ya también va dependiendo de cada uno, ¿no? De cada persona. Obvio. Y... ¿Hay unos minutitos más? Sí. Ah, porque por ahí les quería compartir algo que estuve estudiando, es muy cortito, que habla sobre el eros, la filia y el ágape, que es el tercer término que les quería como compartir. Como para pensar, yo no sé si estoy de acuerdo o no, como que lo tengo que pensar bastante. Lo leo y después podemos discutirlo la próxima o bueno. Dale. Vemos. Dale. El amor erótico, según Hesíodo, que era un poeta de la antigua Grecia, Eros es una de las fuerzas primordiales que nace del caos, es pasional e impulsivo, es responsable de la atracción sexual, es egoísta porque trata de satisfacer su deseo propio, es poco maduro porque se idealiza a la otra persona, es fuerte pero fugaz porque supone estar buscando continuamente esa intensidad, disminuye con el tiempo y no es suficiente para establecer relaciones duraderas. Esto no lo voy a leer porque es muy difícil de entender. Aristóteles, desde un enfoque ético, diferencia... Eso tampoco, es muy difícil. Bueno, y el amor filia. En el amor filial se valora y admira a la persona, no hay deseo y puede durar toda la vida, es muy común en amistades, se construye con afecto y respeto, y a medida que pasa el tiempo va creciendo. Y el ágape, del latín y del griego, significa afecto, amor incondicional y reflexivo. Es la unión del eros y la filia en el interior de una persona. Y por contraposición al amor personal, es el amor universal. Por ejemplo, el amor a la verdad o el amor a la humanidad. Es desinteresado y es un tipo de amor puro, altruista e incondicional. Y acá en Occidente hay como dos maneras de pensar el amor que se contraponen, que una tiene que ver con Platón y Aristóteles, que dicen que quien ama busca a quien se le asemeje. Y después viene Nietzsche a decir que quien ama busca la diferencia. Y ahí dejo por hoy. Como que me parece interesante pensar eso. Dale, para las próximas. Sí. Tarea para la próxima clase. Ah. Para la próxima clase, tarea tenemos. Bueno, es muy interesante. Muy, muy interesante. Me encantó muy lindo toda esta charla. Muy la lindo poesía, las charlas. Esa la, poesía mató. El poema erótico. Gracias, me gracias. Encantó. Me encantó. Así que bueno, amiga, vamos a ir a una musiquita. ¿Qué vamos a escuchar? ¿Tenés alguna idea, amiga? Los vamos con otra popularísima cantante que también nos dejó. Se llamaba Miriam Alejandra Bianchi, pero más conocida como Gilda. Fue una cantante compositora argentina de la cumbia. Y llegó a vender 30.000 discos. Sufrió un accidente el 8 de septiembre, cuando los dejó Gilda, en 1996. También te cuento que Gilda nació el 11 de octubre de 1961. Y falleció el 7 de septiembre de 1996 a los 35 años. Jovencita. Ah, bueno, jovencita, vamos a escuchar este la tema musicita. Se escuchó bastante. Sí, bastante. Me encanta. Amo Gilda. Vamos Gilda. Lloro en secreto, mi alma enamorada. Tu amor vagabundo no me da respiro, porque sé que nunca, nunca será mío. Bebí tu veneno y caí en la trampa. Dicen que lo tuyo no es más que una hazaña, que para mí tiene solo sufrimiento, que voy a caer en lo profundo del infierno. Y no me importa nada, porque no quiero nada, tan solo quiero sentir. Ay, ay, ese WhatsApp que suena, que es de Grindr o es de la radio, amiga. No te pierdas el programa de Venganza Radio Afectiva. No dejes escuchar este año que viene con todo la radio Venganza Afectiva. 106.3 Radio Nauta. Jueves de 18 a 19 horas. Bueno, hemos vuelto después de estar todos eróticos. Ay, sí, estuvo muy lindo el poema erótico. Qué vergüenza esto de contar que te erotiza. Sí, hay que pensarlo, hay que pensarlo, bueno, más. Te hace poner rojo. Te deja más liberal, un poquito más, te dejas un poquito más liberar un poco. Porque somos alumnas que no es más como ande, que tiene que estar cerrada. Claro, no, y lo que está bueno es que nos hace pensar en qué en uno mismo como una persona erótica, sí. Y qué te erotiza de los demás, sí. Y eso está bueno para pensarlo y está muy bueno. Está bueno. Chiquis, tenemos de todo. ¿Saben que tenemos? ¿Se acuerdan que estuvo Paul? El jueves pasado tuvo Paul. Y bueno, es este sábado. Este sábado, sí. A partir de las 7 de la tarde en Laberinto Casa Club, que quedan 13:59. Bueno, va a estar haciendo una presentación del libro. El libro que está de muy él, bueno, que sí. Estuvimos hablando acá, que es un poco de las historias de él, con un poquito de ficción, y quedó una cosa como muy linda, algo estuvo contando, así que bueno, va a haber lecturas de libros, va a haber otros artistas presentando más libros. Libros. Aparte, sí. Va a haber DJs. Va a haber Chupi. Va a haber Jodas. Jodas. Que es lo que más nos gusta. Ah, obvio. Vamos a estar todos. Y están todos invitados. Todos invitados porque nosotros vamos a estar. Sí. Nosotros vamos a estar ahí, a pie de cañón, escuchando las cositas hermosas de los libros y bueno, bailando ahí y con los DJs. Sí. Y todo eso. Y después de ahí, Porque esto termina más o menos, el laberinto más o menos termina temprano, entre la una y media. Dos, más o menos. ¿Se van todos para el chino? Mucho. No. Nos vamos a girar, pero nos vamos todos, ¿a dónde? A Casa Unclan. La Casa Unclan. Divina. A Casa Unclan. El 20 de agosto, a partir de las 12, va a haber discoteca, que va a haber DJs, va a haber de todo, mira. ¿Hay túnel ahí? ¿Sí? Lo hacemos, debe haber. ¿Sí? Y si no, lo inventamos. Claro. Sí. Ahí nos hacemos la erótica nosotros, ¿no? Sí. Así que bueno, nada. Están todos más que invitados a Laberinto Casa Club mañana. Mañana no, el sábado. El sábado. El sábado. A partir de las 7 de la tarde. Bien. Y después nos vamos todos corriendo a bailar y a bailotear ahí a Casa Unclan a partir de las 12. Así que bueno, va a haber DJ en todos lados, va a haber DJ, va a haber chupi, vamos a estar nosotros, sí, festejando y vamos a estar y vamos a la Casa Laberinto. Bueno, le mandamos bueno. Saludos a los que están ahí en el laberinto. Muchísimas gracias por venir, muchísimas gracias por escucharnos, gracias a todo el mundo. Ahí nos fue este lugarcito. Y vamos a hablar de las de niñez. Se nos fue. Bueno, para la próxima. Para la próxima. Felicidad al niño, felicidad para todos niño, los niños. Sí. Para felicidad, para todas para las niñez. A todas las niñeces. Sí. Le mandamos saludos a Chana, que tienen... la niña todavía. Aunque suene feo para todos aquellos que tienen un niño adentro. Todos tenemos también niñez adentro. Sí, algunas más. Bastante. Algunas más que otras. y si no te cuidas más. Exacto. Hay que cuidarse. Así que bueno, nada, muchísimas gracias. Bueno, vamos a volver el jueves que viene. Amiga, sí. ¿Con qué musiquita nos vamos a ir? Los vamos con la última, Selena. ¿Se acuerdan de esta cantante? Qué linda. Ella se llamaba Selena Quintana Pérez, conocida como más como Selena. Ay, la reina de la música tejana. Hoy en día es un ícono de la música, entre otras más populares. De 60 millones de discos vendidos, nació el 16 de abril de 1971 y falleció el 30 de marzo de 1995, a los 24 años. Ah, buenísimo, este tema está buenísimo. Este cantante, este tema se lo hizo el hermano. Ah, sí. Es el tema más romántico de ella, que lo cantó Gilda, me encanta, Dalila, me encanta, creo que... Y bueno, le mandamos a todos saludos a las que nos están escuchando, a todo lo que nos escuchó hoy. A Venganza. A Venganza, bueno. Le mando un besote a todos. Y nos actores. Saluda a Chana, que hoy los abandonó. Chanita, sí, nos está escuchando Chana ¿dónde también. ¿Dónde estará Chana? No sabemos, pero no escuchan. Aluda, no apretando la botoncito. Alud, gracias por el aguante y los que nos acompañan. Y bueno, un beso. Nos vemos el jueves que viene. Dale. Adiós. Chau, chau. Encontré duele.